comenzando el programa número 20 de Deja Vu Match por aquí por la tribu 88.7 de su dial, en este martes 19 de mayo, casi me olvido de la fecha. Comenzamos solidarizándonos con nuestro compañero Gustavo Miñán, el conductor del FMP3, ciclo que se emite por aquí por la tribu todos los días, de lunes a viernes, a la una de la madrugada, que fue detenido junto a otras 20 personas que integran la Huerta Orgánica y el Centro Cultural La Saba, perdón, Orgásmica, gracias por la acotación. Y el Centro Cultural La Sala. La Sala, exactamente. En estos momentos hay cientos de personas movilizándose en la puerta de la comisaría número 11, ahí en Díaz Vélez al 4600, exigiendo la liberación de todos los detenidos, ¿no? Hubo 20 detenidos y una bomba bastante importante. Exactamente. Un desalojo sin orden judicial. Esto comenzó todo la madrugada del lunes, cuando decía, como decía acá mi compañero Julio Malnati, se produjo un allanamiento sin orden de desalojo, ¿bien? Cosa que es ilegal. Sí, exactamente. En Yerbal y Rojas, ahí al costado de la vía del tren Sarmiento, a metros de la estación Caballito. Así que esperamos que ahí nos solidarizamos con los muchachos de FMP3 y la gente que se encuentra detenida. Dentro de otro contexto, ya metiéndonos en este loco mundo que estamos transcurriendo, sobre todo en estos días previos a las elecciones, señor Julio Malnati, ¿no? Mucho testimonial. Mucho testimonial, sí. Y poco testimonio. Nos están tratando de confundir con muy pocas propuestas. Va, de mi lado yo mucho no he escuchado, no sé usted. No sé, parece que se estuviera eligiendo a ver quién tiene la risa más agradable, ¿viste? O más sarcásticas, más que todo. Porque es lo único que se habla, ¿viste? La jeta de tal o que está con cuál. Y Marce, son todos tipos que me asumen. Y Marce con su show, ¿no? Pero bueno, en este contexto se va a venir un panorama bastante denso, no digo en lo social, sino un panorama denso con esto de las campañas, que en definitiva, como decimos, no se oyen propuestas, al menos. Y hablando de las elecciones, hoy comienza el ciclo de entrevistas parapsicológicas, sí, los referentes de los partidos políticos. Sí, lo vemos al gurú que ha caído con un bombo, está cantando una marcha parecida a la peronista, pero que no sabemos de qué es. Bossa Ultra Nova, dice que es. Ajá, así que vamos a ver a quién nos trae, como dijo mi compañero Julio, en este comienzo del ciclo de entrevistas a políticos de cara a estas elecciones del próximo junio. ¿Qué más tenemos, Julio? Y tuvimos visitas. Con el tema de elecciones ahora, dicen que sí. Chávez vino a hacer campaña. Ajá, anduvo dando vueltas por el Calafate, ¿no es? Anduvo por el Calafate, lugar donde es oriundo el compañero Pocho. Hoy tenemos tribuna. Sí, estuvo en el Calafate y antes estuvo en la Casa Rosada. Ajá. Firmando acuerdos. Le hago una consulta, ¿ya se está poniendo en estado, señor? Sí, sí, estoy reduciendo la ingesta de carbohidratos. Acá los muchachos nos han invitado a participar de un campeonato interno, parece que se está armando de fútbol. ¿Está en estado? Uf. Sí. En estado vegetativo, hombre. Sí, yo también. Para las personas que quieran comunicarse con el programa, pueden hacerlo a dejavumatch@gmail.com, y si no, se pueden entrar a nuestro espacio interactivo dejavumatch.blogspot.com. Estamos largando la convocatoria para aquellos quienes tengan alguna especie de cortometraje. Ya realizado o a realizar próximamente, estamos convocando a lo que va a ser el primer festival de cortos de Deja Vu, en el marco del Rosa Molesta Club. Aquellos que quieran enviarnos pueden comunicarse, como dijimos, a dejavumatch@gmail.com, ahí nos estaremos poniendo en contacto con ellos. Preferentemente cortos con temática onírica, ¿no? Lo que va de los sueños. O del Deja Vu, ¿por qué no? O cualquier cosa que también tengan preparada. Exactamente. Se estaría realizando, vamos a ver si lo podemos realizar para los primeros días de julio, como su nombre. Mes, no puede fallar. Mes patriota, si los hay. Un programa que viene bastante completito y ya un poco más politizado, por así decirlo, con metiendo la mano en esta campaña sucia. Otra de las noticias de la semana fue el no procesamiento. ¿De quién? De personas que tengan droga para consumo personal. Exactamente, así es, una nueva jurisprudencia, por así decirlo, se sienta. A una persona, por ejemplo, le encontraron 15 pastillas de éxtasis. Uh-huh. Y bueno, parecía que el muchacho que las había llevado a las 15 para bailar esa noche y saltar toda la noche. El juez, en este caso, dio su sentencia a favor de que este muchacho tenía la droga para consumo personal. Igualmente es un fallo interesante lo que es no criminalizar, uh-huh, ¿no?, las libertades individuales de cada uno, porque si yo no te perjudico a ti como ciudadano, ¿sí?, está mal que se me judicialice. Está bien, por supuesto, era lo que decía Zaffaroni. De esto se va a estar tratando el déjà vu de la semana. Vamos a estar tocando por ese lado. Obviamente mucha música y de la buena, creemos. Como también dijimos, va a estar Aitor Darrúa, que ya se está preparando. Ahí trajo un par de muchachos tocando el bombo. Vaya a saber a quién irá a traer hoy desde allá, desde el más allá. Y bueno, todo lo que siempre ofrecemos en este show radiofónico, Julio. Vamos a escuchar música. Vamos comenzando con algo ya de música. La gente es rara, Julio. Así comienza el programa número 20 de Showmatch. Estos son los Doors. People are strange. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. ¿Este es el déjà vu de la semana? ¿Estás en pedo? ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Bueno, ponelo entonces. Vamos. Este es el déjà vu de la semana. Ok, vuelve Baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana. No quiero que escuchen esto. Inicia así, óyelo. Cannabis, porro, caño, churro, faso, troncho, Pedro Juan o Paragua. Y ahora la yerba va a entrar en el Congreso Nacional. Despenalización, ¿sí o no? Ese es el debate. El otro día creo que habíamos dejado pendiente un tema que tiene que ver con la penalización del consumo de droga. Y ahora nos encontramos que la tenencia de droga para consumo propio va en contra de la Constitución, porque es una acción privada que está exenta de la autoridad de los magistrados. De modo que si yo estoy haciendo algo y me puede perjudicar a mí mismo, el Estado no se mete, ¿no? En definitiva es eso lo que quiere decir. La acción privada no necesariamente debe producirse en un ámbito privado. Uno puede andar por la calle, de acuerdo con los fallos en este sentido, con una cantidad estupefaciente para consumo propio, un cigarrillo de marihuana. La gran discusión que damos nosotros, ¿cuál es? Despenalizar la tenencia para consumo. Si el daño me lo puedo producir a mí mismo, pero no trasciende a terceros, y bueno, ¿hasta qué punto eso es constitucional, ¿no?, de la intervención del Estado? Ese es el planteo. No es novedad esto. Hay fallos fallos de la Cámara Federal al respecto, sino también de jueces de primera instancia que consideran que no, de ninguna manera puede ser penado. Es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que a la letra dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afectan el orden y la moral pública ni perjudican a terceros, están reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. La política dijo, para mí este tema no es político, y se lo pasó al Poder Judicial. Y es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida la fina este tema. Hay un fallo pendiente que lo dirá sin mes. Uno en tribunales ve todos los días que toda esta política de esta ley vigente ha establecido como una diferencia social. La realidad es que la ley de drogas del 89 es un fracaso fenomenal. La venta de drogas en el país, hay un documento en el cual varios integrantes del Poder Judicial coinciden en que el aumento del narcotráfico en Argentina no tiene precedentes. ¿Quién te vendió la droga? El que mejor sabe gambetear la ley. En muchos casos, las bandas de narcotraficantes recibieron protección política, administrativa y judicial. Y ahí se nos pone la piel de gallina. Una diputada chaqueña está envuelta en una situación confusa. La policía dice haber hallado 60 gramos de cocaína en su automóvil. Ella dice que se la plantaron. No es delito plantar marihuana, esto lo indica un fallo de la Cámara Federal. El alto tribunal declaró la inconstitucionalidad de la norma que castiga la producción de estupefacientes para uso particular. Las semillas de cannabis tienen forma y tamaños diferentes, casi parece increíble. Se les secuestró 4 macetas, cada una de ellas con una planta. Al ver un cañamón, la planta que puede contener si se lo cuida con cariño. Cannabis sativa. El misterio de la vida se reencarna en cada germinación. Una bolsa de tierra fértil. La tierra debe ser suelta y esponjosa. Bueno, es lo mismo, plantar, ¿entendés? Y fumar de la planta que vos ves que no le metes nada, que no haces nada, a comprar el prensado. Vos fomentás el autocultivo. Y hay que fomentar el autocultivo. Una lámpara de calor halógena y un rociador con un líquido transparente. Para el tribunal, la cantidad y las circunstancias que rodearon el hecho permiten afirmar que el cultivo o siembra de la marihuana encontrada era para consumo personal. La política de criminalizar la adicción hace que hoy cualquier persona que tenga un problema de uso o abuso de tóxicos sea un criminal, porque la ley lo denomina criminal. Y mientras una ley lo denomine criminal, es un criminal. ¿Un proyecto suyo o de la presidenta Cristina Kirchner? Es un proyecto del gobierno de la presidenta, por supuesto. Pero va a ahorrar esfuerzos inútiles. Es decir, no nos interesa penar consumidores, que ni siquiera son adictos, consumidores, la gran mayoría. Lo que sí nos interesa es que todos los cañones se concentren sobre el tráfico. Yo te detengo, te tenés que tener miedo, tenés que tener vergüenza, tenés que darte cuenta de lo que significás para esta sociedad, porque vos, como vos tomás drogas y no sos como nosotros que no las tomamos y construimos esta sociedad, vos venís a romper la lógica de una sociedad que no te quiere. ¿Quién te vendió la droga? En Argentina durante mucho tiempo se instaló un debate hipócrita que nunca ayudó a resolver el problema. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que informar. Acá lo que falta es información a la población. La gente tiene que entender de qué se trata y no marginar. Con las premisas de luchar contra la discriminación, persecución y criminalización de los consumidores de cannabis. Pero mirá, el de camisa blanca tiene. Fui y me vendió. Si el daño me lo puedo producir a mí mismo, pero no trasciende a terceros, bueno. ¿Un tipo de camisa blanca? Medio cigarrillo. Medio cigarrillo, marihuana. A favor del uso responsable de la marihuana. Claro, ¿de dónde la saca? Hay quien a ver, un chico del secundario no es. Eso sería traficante, claro. Pero si alguien se la da, alguien está diciendo, claro. Son alguien. El penúltimo eslabón. Claro. Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella rasca, necesito marihuana. Si vos vendés marihuana. Me dieron este teléfono, lo mandé a buscar. Tipo de camisa blanca. Prensado, el paraguayo que hace mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene control de calidad. Aquí por un momento es que se pone en peligro la salud pública. Mi situación legal depende del juez que lo toque. Bueno, sí. Lamentablemente sí. A lo sumo puede poner en peligro la salud de quien lo consume. Pero la salud pública. De todos modos ocurre ya de este modo. Ciertamente hoy no hay en la Argentina presos por consumir drogas. ¿Cómo no hay presos? ¿Por consumir drogas? Absolutamente criminalizado. Sí. Absolutamente criminalizado. Y estigmatizado. Doctor, le planteo sí. Por otra parte que tiene más de 30 años, 40. Aquí es una excepción casi, pero incluso en nuestros países vecinos eso no está penado. Eso no incentiva el uso. Se simplemente no criminaliza al usuario, que es otra cosa. Se estaron a favor de la despenalización de la marihuana. Esto previo al Día Internacional de la Tierra. Porque nosotros estamos equivocando el bizcachazo. Sí, tengo un conocido que tiene un primo, que tiene un amigo que está puestísimo. Más de 200 ciudades del mundo, Rosario celebró el Día Mundial de la Marihuana. Y va a ser detenido por la policía como es detenido, y lo van a requisar y se lo van a llevar a la comisaría. La única manera de evitar que eso no suceda es que tenga la protección que tiene en el espacio civil la persona que se pasa el consumo de alcohol, que tiene problemas de demencia y que Mata conoce muy bien. Hay que separar muy bien todo lo que es sociosanitario de lo que es la persecución penal, porque, vuelvo a repetir, y no nos vamos a cansar de repetirlo, estamos cansados de que nos traigan siempre no consumidores o consumidores. Lo bueno que puede llegar a ser consumir estupefacientes. Sí. Es realmente difundir o hacer la propaganda de utilicen esto, es como hacer una propaganda nazi, No estoy arrepentido ni de eso ni de ningún otro asunto relacionado con el tema, claro que no. ¿La volverías a decir? No solamente decir, me la volvería a fumar. En Europa hay por lo menos 15 países donde se consume muchísimo menos que en la Argentina, pero tienen políticas muchísimo más tolerantes que la Argentina. Realmente de corazón, ¿le aconsejás o no le aconsejás? ¿O qué le permitís acerca de lo que decís fumar un porrito? ¿Qué le aconsejarías a los chicos? Disculpame que te lo pregunto. Moderación. ¿Quién te vendió la droga? No sabéis, así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Dale, pegale un beso, Hernán. Dale que está entregado de todo tuyo, Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buen amante, Hernán. Qué lindo que es mirarte dándole un beso, Hernán. Sácate una tuquera, sácate una, Hernán. De tu linda galera, qué bien te queda, Hernán. Sos todo un artesano, sos un artista, Hernán. Qué lindo que es mirarte con tu tuquera, Hernán. Estás escuchando Deja Vu Match. La esperanza estaba puesta en una máquina. Su misión era responder a antiguos interrogantes del hombre. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento del universo? ¿Es el hip hop una música aburridísima? Las respuestas las daría la máquina de Dios, un experimento de 27 kilómetros de largo que tardó en construirse unos 20 años y costó unos 9 millones de dólares. Es un acelerador de protones que al llevarlos a velocidades inimaginables los haría chocar para producir 7 trillones de electronvoltios de energía. Una cantidad importante. Esto en un principio asustó a ambientalistas y paranoicos. Los científicos dieron explicaciones técnicas, pero dijeron algo muy interesante también. Cuando le preguntaron si habría algún tipo de riesgo para el planeta, explicaron: la naturaleza ya generó unos 1031 programas experimentales como los del LHC, Large Hadron Collider, desde el inicio del universo. Y las estrellas y las galaxias resistieron, por cierto. Con bombos y platillos anunciaron a la comunidad científica y a todos los mortales el inicio del experimento. Iban a encender la máquina cuyo propósito era el de reproducir a pequeña escala el Big Bang, el origen del cosmos, ese momento que estuvo segmentado por el tiempo también. Usted imagínese, ahora pasaron 2 segundos y nada relevante ocurrió. Mire a su alrededor, sigue todo igual, mire por su ventana. Ahí, en su departamento. Nada, todo tranqui. Bueno, el Big Bang duró unos segundos apenas y provocó la formación de galaxias, estrellas, planetas, y con el paso del tiempo, como por arte de magia, ayudado por el azar y la maravillosa información de la naturaleza, usted también llegó aquí. Estos científicos pretenden explicar cómo sucedió todo. Son las preguntas que todos nos hicimos. El hecho es que el ser humano accedió, gracias a gente curiosa, a respuestas de diversos interrogantes. ¿Por qué las cosas no flotan? ¿Por qué el sol sale todos los días? Etcétera. Y los creadores de la máquina de Dios nos prometieron decirnos la posta. ¿Cómo comenzó el cosmos? Y no solo eso, sino que también quieren saber si el universo tiene fin. Bravo, ¿eh? Aplausos. Uno aún no sabe cómo pagar la factura de internet y ya vamos a saber si la infinidad del mundo no es tan infinita. Un giro copernicano en tiempos de Facebook. ¿Qué pasó? No pasó nada. Eso. Parece ser que hubo unos problemitas y después se vino el crack financiero. Obama y todos los medios se olvidaron de este proyecto que cambiaría la percepción que tenemos de todo. Así que quedamos tranqui. Sabemos lo que sabemos, eso que podemos encontrar en la Wikipedia. Si bien podemos tener más preguntas, sabemos también que solo son preguntas. Ejercicios para hacer nuestra existencia un poco más interesante. No pasa nada, nada de nada. Solo el otoño a paso lento, solo las promesas del Photoshop, solo las preguntas sin respuestas. Momento de cover. I shot the sheriff. They don't know me. Fucking man was here. Un tema que el músico muere. Pero por haberlo creado. Déjà vu match. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Por eso le digo, mis queridos chichipíos. Y claro, para hacer lo que querés, tenés que bancarte los golpes. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Porque somos la izquierda unida. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si nos ponemos a laburar, ¿eh? Es un mundo difícil, ¿eh? Y siguiendo con el devenir de Deja Vu Match, para las personas que quieran comunicarse pueden hacerlo a dejavumatch@gmail.com. Y los que quieran entrar a nuestro site interactivo pueden hacerlo a dejavumatch.blogspot.com. ¡A la mierda! ¿Qué pasa acá, gurú? ¡Espérenme en la puerta! ¿Quiénes son esos muchachos? Déjelos ahí, por favor. Los garotos arruistas, todos chiquillos triunfaremos. ¿Qué es eso? Y todos juntos daremos un grupo de corazón. ¡Viva Elton John! ¡Viva Elton John! No, Elton John, usted es un... ¿Cómo le va, gurú? Primero... ¡Compañero! Veo que está haciendo una manifestación de hace una hora, desde hace una hora y media acá en la puerta de la radio con 20 locos como usted que están golpeando cacerolas y bombos. Dígame... Estamos inaugurando a Unidad Chivas y Causa Amigos de ET. ¿Los amigos de ET? Todo financiado por un cacique de San Luis. ¿Qué fala con los extraterrestres? Ajá, un cacique... ¿Todavía tiene caciques la provincia de San Luis? ¡Un mentalista! Un cacique mentalista de la provincia de San Luis. No, ¡un la... marido de Eva Nova! ¡Esther Goris! No me diga que está hablando del hermano del Adolfo. ¡No lo nombre! El Alberto. ¡No lo nombre! Muy bien. Garoto, estoy presentando mi lista. ¿Tiene una lista usted de testimonial también? Un partido de poder, tu papá. Por ejemplo, ¿alguno de los personajes que tiene usted en las postulaciones? No solema, Si voté vota Cámpora. Sí. Ahí va el poder. ¿Usted va con Cámpora en su lista? ¡Es una lista testimonial! Pero... ¿Y al polaco Goyeneche no lo tiene, por ejemplo? ¡Está tercero en la lista! Está tercero en la lista. Nosotros estamos por llamarlo a Maradona para la lista de Deja Vu. ¡No! ¡Es Zeta! ¡Es Zeta! Muy bien, ya venimos adelantando hace un par de emisiones que se viene esta entrevista... con vistas a las elecciones de este próximo mes de junio. Oh, cierto, el máximo referente de la política del siglo XX de este país. Muy bien, ya podemos empezar a... Vamos a hablar con meu amigo, o Pocho. ¿Pocho se llama? ¡Xinga! ¡Xinga Uyapi, xinga! ¡Xinga los descamisados! ¡Xinga Hazaón de mi vida, xinga! ¡Perón! ¡Está vos por aquí! ¿Hay alguien por ahí? Está por ahí, ¿no? ¿Hay alguien por ahí? ¡Perón! ¡Perón! Le está sonando el teléfono a usted, güey. ¡Me llama Quindimil! ¡Quindimil lo está llamando! Córtele a Quindimil o atiéndale más tarde. Estamos... Si no se nos va a ir este invocado, que ya lo... ¿Cómo se siente, Juan Domingo? Indudablemente, en este momento, perceptible. Ajá, está perceptible. Eso es importante, ¿no? ¿Y cómo se encuentra allá en el cielo? Sin plata, sin plata. Y como todo, básicamente. Sí, vos, general, estás sin plata, ¿qué nos quedamos? ¿Cómo ve este próximo proceso electoral, así se dice desde allí arriba, Juan Domingo? Es una cosa penosa, larga, sumamente larga. ¿Qué está parando, general? No sé. ¿Cómo ve al peronismo ahora que Kirchner, supuestamente que es peronista, se disputa el poder con Dualde ahí, con de Narváez y todos que se dicen ser peronistas, ¿no? El justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. ¿Qué apotegma? Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? Claro. ¡Ay, María, y cuánto peronista! ¿Usted vio? Pero usted se decía ser peronista también, gurú. No, estamos trabajando en la unidad chivásica. ¿Y cuál es su opinión con respecto a que este gobierno justicialista lo integre una figura política radical como Cleto Cobos, que al final no terminó votando en contra del oficialismo? Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política. Sí, yo conozco. O transfugas, como le llaman otros. Claro. Claro, ¿no? A propósito, ya hablando de esto, de la política, que es su especialidad, ¿cómo vivió el año pasado el conflicto en Bahía y el actual conflicto del campo? El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Ajá. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Ajá, mire usted, como usted, gurú, que tiene ese campo en Varadero. Estoy plantando mucho, garoto, mas las perspectivas no son buenas. A ver, vamos a hablar algo con más de frivolidad, llevándolo, por ejemplo, a la música, que no se conoce mucho sobre sus gustos, sobre este rubro. ¿Qué grupo de música actual le gusta, por ejemplo? Miranda. ¿Miranda le gusta? No lo tenía Perón por el lado del pop. ¿Usted, por ejemplo, qué escucha, gurú? Yo escucho Camilo VII. Camilo VI, seguro. Rubén Blades. Rubén. La verdad es que nos sorprende, Perón. ¿Qué hicieron ellos cuando se enteraron de que usted era fan? Al día siguiente Miranda ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia. Tenga cuidado con un Lolo. El de la guitarra de Lolo es bravísimo, Yo... hablando de su residencia, muchos secretos, muchas leyendas, ¿no?, se decían de ella. Entre todas estas leyendas por ahí que se comentan, estaba la de que su gabinete se juntaba a consumir drogas. ¿Esto es cierto? Cada uno hizo lo que quiso dentro de él. Ajá. Está bien. Se dice que, por ejemplo, a ver si es cierto, que junto a López Rega compraban grandes cantidades, ¿no? Y que Rucci era el que hacía la tranza. Estaban duros. Dijo, esto se compra todo, mercancías, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones de estas. Claro. En fin, 10.000 millones de pesos argentinos. General, esto con una candidatura, no sé si es preciso. Mucha, pero esto es mucha plata. ¿Y era cierto que cuando Evita se enteraba de estas movidas, se enojaba usted por la cantidad? Muy bien. Cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande. Y claro. Y compramos papelitos. No, la verdad, esto es todo una... En déjà vu estamos obteniendo toda una... ¿No? Toda una declaración del... a ver, para ir sacándolo porque... Auto. Sí, vamos... ¡Vamos a tener problemas! A ver, por ejemplo, a nuestro gurú que dice que ha sido amigo suyo, ¿lo conoce? ¿Qué opina de él? Y cuando dejé, todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente. ¡Nos vayamos juntos! ¡No sabe cómo armaba! Ah, sí, y ustedes bajaron juntos. Él tenía una función muy importante. Sí. Era un responsable de un Pikachu. ¿Perón? No, en realidad le preguntaba qué opinaba de nuestro gurú. Este tipo es un traidor. ¿Cómo siempre un traidor? Siempre sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto. ¡Sao Domingo! Vos no se acordaba cuando iba con las RP selladas. Vio que al final usted era un traidor, está bien lo que dice. Usted es negativo para el programa, gurú. ¡Me están prendiendo fuego! ¡No me va a votar ni la familia Dupati! Déjeme que sigo. Y bueno, es lo que tenemos aquí, Juan Domingo. ¿Qué se le va a hacer? Naturalmente que en la vida no todos los factores son favorables. Claro. Un factor desfavorable y es el que muchas veces se empeñan en lucha en contra del objetivo común. Claro. ¡Yo te voy a dar, viejo choto! Tranquilo, gurú. Tranquilo, gurú, déjeme terminar de hablar con... ¿qué le pareció el reportaje, por ejemplo? Debe ser corregido. Sí, vos, vos corregí muchas cosas. Vos llamar a Grania para que os corte. Bueno, ya se está enojando el gurú. Gracias por su tiempo, Perón. Bueno, está cerrado el asunto. ¡Vaya mora, garoto! Una buena nota, gurú, igual, ¿eh? ¡Vaya mora! ¡Vaya mora! ¡Vaya mora! ¡Deja Bumba! Soy aburrido. Aburrido. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Pedirte otra oportunidad sería mucho. El domingo va a volver a estar bueno Buenos Aires. Quiero decirles a todos que en esta nueva etapa que se avecina, todos y cada uno tenemos un lugar por la República Argentina, por la patria. Es por eso que vine a ayudar. Si me ayudás, podemos cambiar todo lo que nos hace mal por todo lo que nos hace bien. Como que sigamos así, nos va a seguir doliendo. Déjà vu match. En pos de un buen cachetazo a nuestros políticos. No me digas que no te avisé. No me digas que no te avisé. No me tiene que batallar. Seguridad también te tiene que batallar. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Shabu March. Kabul, Kodai, Kodimamur, Kodimamur, Chakai, Lenjafi, Yuto, Chak, Chak, Chak. En los últimos minutitos que tenemos en el aire, en este martes, la tengo con miércoles, 19 de mayo, aquí por el aire del 88.7 FM La Tribu. ¿Cómo se nos fue, eh? Sí, en los 20 años. En el programa número 20 en los 20 años casi de La Tribu. Ahora prontito, el 20 de junio. Qué linda fecha, qué lindo número el 20. ¿Algo para decir? Sí, bueno, vale decir que ya fueron liberadas casi todas las personas que estaban detenidas. Ajá. En el desalojo que hubo en el Centro Cultural La Sala. Ajá. Y bueno, hasta el momento quedaba una sola persona. Bueno. Esperemos que salga pronto. ¿Saludos tenía usted? Sí, sí, vamos a mandar un saludo a Claudia de San Cristóbal, que es fiel oyente que acaba de llamar. El compañero Pocho que nos vino a visitar hoy, que lo tuvimos aquí de apoyo logístico, a nuestro gurú que ya se está yendo ahí con todos sus muchachos garruistas. Qué elenco que había. Sí, qué elenco que somos nosotros, ¿no? En la producción y apoyo logístico ha estado Iván Bernabiti, no presente aquí por cuestiones laborales, pero este apoyo que uno siente de atrás siempre está. Lo tenemos también al señor Julio Malnati en co-conducción, producción, multifacético él. Lo tenemos al señor Aito Darrúa de Nacimiento, dos ángeles custodios en todo lo que es invocación de entrevistas. Departamento parapsicológico. Sí, tenemos la colaboración del señor Mauricio Torres en lo que es la parte de blog y algunos guiones. Se lo extraña el chango, a ver cuándo se da una vuelta. Sí, el único mendocino que no tiene tonada mendocina. Bueno, quien les habla, Iván Skretkowski, el polaco para algunos, no Goyeneche, gracias a Dios. Ni el que canta cumbia tampoco. Tampoco, ni el polaquito. Señoras y señores, los esperamos ya el martes que viene. Nosotros el sábado en reunión de producción estaremos preparando el programa ya para la semana que viene, para el programa 21. Y festejando las 20 emisiones. Obviamente, y los 20 años de La Tribu. Sin nada más que decir, le mandamos saludos a todos, afectuosos saludos, y nos vamos yendo con un temita de Madness. Esto es Baggy Trouser. Nos esperamos el próximo martes, 20 horas. Esto fue Deja Vu Match. Why did it really turn out bad? All I learned in school was how to spend.